pienso extrañarte, no quiero preguntarte si ya encontraste algo mejor y tus besos ya no arden desde que me dejaste. Y tal vez esto fue lo mejor.